Mañana vamos a continuar hablándoles de actividades que se van a desarrollar durante este fin de semana, recogiendo ese programa de iniciativas que ya saben se van a dar cita durante los próximos días. Hemos hablado ya de hecho de presentaciones de libro, da lugar en la Peña Flamenca de Ubrique. Después le hablaremos también del concurso de arte flamenco Ciudad de Ubrique, pero no es lo único de lo que hay que informarles, porque además también hay que quedarse ya con actos que vienen a acercarnos a lo que va a ser la Semana Santa Ubriqueña. Ya empieza a respirarse el ambiente cofrade con los preparativos para esas salidas procesionales de cara a la Semana Santa de Ubrique, y también por estas fechas, siempre previas a la Semana Santa, llegan los tradicionales conciertos de marchas procesionales que ofrecen los grupos de música de Ubrique. Uno de ellos es la Banda Municipal de Música. Para hoy viernes ha preparado su tradicional concierto de marchas procesionales que tendrá lugar en la parroquia Nuestra Señora de la O a partir de las 9:30. Vamos a hablar de este asunto, lo vamos a hacer con el director de la banda, con Juan Pedro Ordóñez, que ya nos acompaña a través del teléfono. Juan Pedro, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Rocío. Pues, a todos los ubriqueños. Llega, como decíamos, por esta época los conciertos de marchas procesionales, que son también una cita habitual para ir metiéndonos ya de lleno en ese ambiente propio de la Semana Santa. Y bueno, pues en el caso de la Banda Municipal de Música será hoy, ¿no?, cuando ofrezca el concierto. Cuéntanos. Efectivamente, pues como ya llevamos muchos años haciéndolo, pues un año más nos sumamos a este arte tan grande que tenemos, que es nuestra Semana Santa y nuestras marchas procesionales, y vamos a preparar un concierto que esperamos que salga bastante bien, porque por lo menos horas de ensayo se le han echado muchísimas. Vamos a dar comienzo con una marcha ya muy añeja, de don Pedro Gámez, llamada Paz a la Virgen Macarena. Esta es la marcha más conocida y aplaudida, y se interpreta en Sevilla en la madrugada del Viernes Santo. O sea, esta marcha es espléndida para abrir lo que es el programa. Después otra, la segunda, Cristo de la Exaltación, de don Pedro Morales. Esta es la clásica marcha cofradiera. O sea, explico. Introducción, tema, fuerte debajo y el llamado trío, o parte suavita, para que nos entendamos todos. La tercera marcha, Semana Santa de los Realejos, de Francisco Pastor Bueno. Esta marcha es preciosa también, y lleva un solo de trompeta. Espero que la gente esté muy atento a esta marcha, porque les va a encantar. Reina de Triana, que es el cuarto lugar, de José López Rueda. Y esto lo que hace es un poco el Rocío, porque trae un solo de flauta, muy bonito también, que es la primera vez que se toca aquí en el pueblo, y va a encantar también. En quinto lugar, Consolación y Lágrimas, de María Tejada. Esta marcha, pues, vamos al puerto de Santa María a tocar este año, y es la marcha de la hermandad. Nos la han mandado y se ha montado y ha quedado perfecta. Va a gustar mucho también. Reina de la Plata. Como dice La Plata, en un barrio de Jerez, esta es una dolorosa jerezana. Gran marcha también. Y vamos a cerrar con el Dulce Nazareno. Esta marcha está dedicada al Nazareno del Paso malagueño. Y se ajusta a la forma tradicional de llevar los pasos en Málaga. Y vamos, yo, para mí es la marcha estrella que llevamos este año. De hecho, en ese tríptico informativo que ofrecéis sobre el concierto de marchas procesionales, hay un escrito sobre esta marcha en particular, ¿no? El Dulce Nazareno. Sí, sí. Sí, porque nos volcamos sobre esa, porque llevamos 4 meses ensayándola y nos ha quedado perfectamente. El autor quiere que se le mande una grabación, pues quiere saber a ver cómo la hacemos, y se lo vamos a hacer. ¿Está en nueva, la primera vez entonces que la tocáis? Sí, es la primera vez, sí. De todas, de los 7 temas, las 7 marchas procesionales que vais a ofrecer en el concierto, ¿esta es la única nueva o hay alguna otra más? Bueno, Pasa la Virgen Macarena ya la habíamos tocado en otra ocasión, pero las demás son nuevas, para nosotros son nuevas. ¿Todas? Sí, todas. Entonces, todas, excepto la primera, excepto una, esto ha supuesto, imagino, un trabajo extra, ¿no?, para la banda. Claro, así es. Cuéntanos, ¿desde cuándo estáis trabajando para ofrecer el concierto? O sea, desde octubre, pues ya se empiezan con los temas, a indagar de qué más se están sonando por ahí, qué es lo que queda mejor, metiéndote por internet, viendo a ver cómo están las bandas, qué es lo que se va a hacer, en fin. Y buscando siempre algo nuevo y que tenga cabida, que es lo que va. Si coge una marcha de esta llamada pasanguera, eso no nos gusta, eso no es para un concierto. Hay que coger buenas piezas. Claro, primero hay que seleccionar las marchas que se van a interpretar, luego hay que ensayarlas, hay que tocarlas, ¿no? Hay que irlas enseñándolas poco a poco y cuando ya está preparada, pues entonces ya van a ensayo. Y ya se corrigen lo fuerte, cuando hay que tocar piano, en fin, esa es la forma. Pues son entonces 7 marchas procesionales las que se van a ofrecer en este concierto a partir de las 9:30 hoy viernes en la parroquia Nuestra Señora de la O, que es el lugar apropiado, ¿verdad?, para ofrecer un concierto de estas características. Sí, lo suyo. Además, el lugar suena muy bien la banda ahí. La acústica es buena y nos gusta tocar ahí. Te quería preguntar, porque no solo te quería que informáramos sobre el concierto de marchas procesionales, sino también aprovechar que contamos con Juan Pedro para preguntarte por esos preparativos, ¿no?, de cara a la Semana Santa. Es un momento en el que, bueno, pues las bandas y los grupos de música tienen muchísimo trabajo, ¿no?, con motivo de esas salidas procesionales. Y en el caso de la banda, cuéntanos, ¿qué es lo que tenéis vosotros de cara a la Semana Santa? Tocaremos el Jueves Santo en Nazareno a la Virgen de la Estrella. Y el viernes, pues, como te comentaba antes, pues tenemos un contrato en el puerto de Santa María. Es todo, ¿no? Con relativo a la Semana Santa tenéis entonces Jueves y Viernes Santo, ¿no? Jueves y viernes, exactamente. Es que, Rocío, que la cosa está muy mala porque las hermandades, los hermanos no pagan por la situación que está viviendo el país. Y claro, el hermano mayor, hablas con ellos y te dicen, mira, qué dinero no voy a reunir, apenas si tenemos para las flores, esto así, ¿cómo vamos a comprarle a ustedes si el autobús cuesta ya 300 o 350 euros? Claro. Y yo lo veo bien, lo veo limpio porque, hombre, no te engañan, ¿no? Porque una vez que alquilas un autobús hay que pagarlo. Y esto, bueno, pues hace que sea complicado, ¿no?, las salidas procesionales también en Andalucía, al menos en nuestra provincia, por lo que nos estás contando, ¿no? Pues la verdad es que sí, que muchas hermandades no van a salir. Hay algunas que llevan dos pasos, llevan dos bandas de música y se van a arreglar con una. Claro. O sea, la ponen en medio de los dos pasos y con ella andan los dos. Y se apañan así. Eso porque no hay dinero. Claro. Bueno, pues vosotros entonces participáis el jueves y el viernes santo en lo que es la Semana Santa, el jueves aquí en nuestra localidad y el viernes. Eso es, y el viernes 16, o sea, el sábado que viene, día 16, pues tenemos el pregón, sí, la iglesia de Jesús Nazareno. Que esa también es otra colaboración que ofrecéis, es verdad, ¿no? Sí, se me había quedado detrás. El pregón de Semana Santa que organiza la Hermandad del Nazareno en la iglesia del Jesús. Y bueno, pues que se va a desarrollar también el sábado 16 de marzo. ¿En qué consiste la colaboración de la banda? Pues eso es según elige el pregonero, ¿no? Hay a quien le gusta que haya más música, hay al que menos, y así nos ajustamos al gusto del pregonero. Claro. Él dice, pues mira, yo quiero que abran ustedes para romper el hielo, pues que abran ustedes lo que se hace. Otros quieren por medio, otro dice, no, dos marchitas, después otra, en fin. Y nos ajustamos a lo que el pregonero quiere. ¿Y estáis trabajando también de cara a vuestra participación entonces en la Semana Santa, jueves, viernes y pregón? ¿O por ejemplo, con estos temas nuevos que vais a incluir y que ofrecéis hoy viernes en el concierto de marchas procesionales, suficiente? Cuando se trata de la Semana Santa no metemos otra cosa. O sea, lo que llevamos es todo lo que es marchas procesionales y nada más. Hombre, para que el músico no esté pensando en otra cosa, en un paso doble, en un chasasá, ni cosas de esas. Sí, me refiero a que si vais a meter temas nuevos para las salidas procesionales a las que vais a participar, o con los que ya tenéis ensayados para el concierto. Sí, bueno, es que cuando sales en una cofradía ya no es lo que tú quieres. Ya hay que ajustarse a la hermandad, a los costaleros, porque les va mejor esta marcha y la otra, y ellos nos mandan una lista. Marchas que, claro, ya se saben, ¿no? Pero vale, contigo con eso hay que ensayarla. Entonces tenéis ya esa lista de marchas que tenéis que tocar en la salida. Tanto de aquí de Ubrique como las del puerto Santa María. Tenemos un listado y ya sabemos las que tenemos que llevar. Y la estáis preparando así, ¿verdad? Ajá. Bueno, pues un mes intenso, ¿no?, para los grupos, para las bandas de música, en este caso también para la Banda Municipal de Música de Ubrique, con su participación en la Semana Santa, en la de Ubrique, la del puerto, en el pregón, y con el concierto de marchas procesionales que tendrá lugar hoy viernes, como decíamos, en la parroquia Nuestra Señora de la O, a partir de las 9:30 de la noche. Invitamos a participar a todos los ubriqueños a que vayan respirando ya ese ambiente cofrade. Exactamente, tú lo has dicho. El pistoletazo de salida y que vengan esta noche, que nos acompañen, que aquello esté lleno, que eso es lo que nos gusta, que el músico que hemos trabajado muchas horas y se vea compensado con sus aplausos. Muy bien, pues nos quedamos con esa invitación. Juan Pedro Ordóñez, director de la Banda Municipal de Música, muchas gracias por acompañarnos y por informarnos. Muchas gracias a ustedes.